gracias, Señor, gracias, por este día. Damos las gracias, Señor, porque un día más tú nos permites estar aquí en tu casa, Señor. Damos las gracias porque día a día, Señor, vamos aprendiendo, Señor, vamos conociendo más de ti, Señor. Damos las gracias porque tú siempre estás allí, Señor, atento, Señor, hacia nosotros para que podamos, Señor, aprender más de tu palabra, tener más conocimiento, Señor. Damos las gracias por este día hermoso que tú nos has dado, Padre. Te doy las gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí en este lugar. Te pido que los estés bendiciendo, aún para aquellos que todavía no han podido llegar, Señor, que guardes sus vidas, Señor, que estés allí, Señor, tomando control de cada uno. Ahora te pedimos que seas tú, Señor, administrándonos, Padre, Señor, que nos abras el entendimiento, Señor, que nos des el discernimiento, Padre, para que podamos, Señor, entender, Señor, los secretos que tienen allí, Señor, en tu palabra. Lo ponemos todo en tus manos, Señor, y sabemos que tú estás aquí con nosotros. Te damos la gloria y la honra solo a ti, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Bien, habíamos entrado, este es el número 24. El mes pasado, la semana pasada, la última que tuvimos, habíamos comentado un periodo de cerca de 200 años, fue desde el 867 al año 1050, que se le llama la medianoche de la edad oscura. ¿Se acuerdan de eso? Sí. O sí, el oscurantismo. Habíamos estado así hablando del... Estamos hablando del papado y la parte más oscura. Oscura de la... Ya venía oscura, pero la más oscura. Dentro del papado, ¿verdad? En la que se destacan unos cuantos papas que hicieron estrago, ¿no? En Roma. Bueno, dentro de ese periodo encontramos lo que se llama el sínodo del terror. Si lo pueden encontrar así. Y y yo había comentado algo, y era un juicio que se le hace a un papa que ya había muerto y se lo desentierra con 9 meses de muerto para hacer un juicio póstume, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con eso entonces. La Alta Edad Media, como es llamado el Sínodo del Terror, también nombrado como el Concilio Cadavérico. Si bien es habitual sacar a luz los trapos sucios y los excesos de los antecesores del cargo, el Papa Esteban VI llegó hasta el extremo esta práctica al desenterrar el cadáver del que antes que él ocupó la silla de San Pedro. Poco pudo hacer el cadáver putrefacto del Papa Formoso, que asistió al proceso judicial ataviado con los honores de cualquier pontífice, sin decir una sola palabra, como suelen hacer todos los muertos, ¿no? No hablaba. Para evitar que fuera declarado inválido su papado y se anulara todas sus ordenaciones. Ahora vamos a ver de qué se trató y por qué le hicieron ese juicio. Aunque lo quisieran obligar a hablar, ¿no? ¿Qué hicieron? Lo desenterrar. El nombre recién se enteró. Formoso, el Papa Formoso. Y sí, y tenía el y todo también. Claro, lo desenterraron, ya tenía 9 meses de muerto. Estaba para reducir ya. Y ya estaba bastante avanzado. Bueno, no sé, porque viste que no viene el caso, pero a veces un año, 2 años. Sí. Pero claro, era una falta de respeto lo que hicieron. 9 meses todavía no estaba todo desintegrado. Sí. ¿Me está hablando de gente que como principio cristiano? Es un papa, ¿no? Fue un papa, la voz de Cristo en la tierra, o ¿no? El vicario de Cristo y... Ah, pero igual yo sé que el argumento... Quiero escuchar ese argumento, ¿eh? Vas a escuchar, ahora te lo voy a... ¿A qué voy a hablar, no? Tiene un poco que ver con política y todo lo demás. Recuerden que ya en este periodo eran los papas los que decidían quién eran los reyes, ¿verdad? En el imperio. Y a su vez eran los reyes quienes decidían quién iba a ser el próximo papa. Era una cosa de acomodo. Y claro que el próximo papa debería ser alguien que... le beneficiara a que nos pase el cargo de reinado en ese momento. Y el cargo de reinado debía ser alguien que jugara a favor del Papa. O sea, esto era todo una cosa de acomodo. Protocolo político. Claro. De hecho, fue un tiempo en donde hubieron muchas muertes papales. En el sentido de que no duraban mucho porque cuando no convenía había que sacarlo de alguna forma y generalmente lo sacrificado. Bueno, en el trono. Bueno, así que después de 9 meses de muerto, le sacan al Papa Formoso de la tumba, lo desentierran, lo visten con todo el atuendo papal, la corona que llevaba, lo sientan en el juicio y él, calladito, ni una sola palabra. Como es costumbre entre los muertos, ¿no? Y aparte, todo lo que dijeron podía ser usado en su contra. No, pues ya quedamos. Claro. No, ya que por lo menos capaz que un día más lo tengo que hacer el juicio. Ya. De todas maneras, el Papa que le hizo juicio, que fue el Papa Esteban, le puso un abogado que tenía que tener cuidado con lo que iba a decir, porque si no también le ocupaba él ese puesto, ¿no? Le iba a acompañar. Bueno. El Papa Formoso había gobernado la Iglesia por 4 años, desde septiembre del 891 hasta abril del 896. 4 o 5 años. A su muerte le siguió otro Papa que solo gobernó por 15 días. Ah, poquito. Sí, por 15 días, no convenía que ese Papa gobernara. Pero esos 15 días le dio a ese Papa para restaurar al Papa Formoso que había sido... trataron de borrar todos los registros de él. El Papa Bonifacio VI duró desde el 10 de abril del año 896 al 25 de abril del mismo año, o sea 15 días. Según algunos, se enfermó de la gota. Según otro, fue echado a la fuerza para hacer sitio a Esteban, que era el que iba a hacerle el juicio a Formoso, al Papa muerto. Y otros dicen que fue envenenado por este. Se preguntaron ustedes qué es esa enfermedad, la gota, ¿no? Sí, la verdad que no sé. ¿Se preguntan? Sí, me pregunto qué es. Ya que me preguntan, les voy a decir que la gota es un problema médico muy frecuente que causa ataques de dolores e hinchazón en las articulaciones, sobre todo en el dedo gordo del pie. La gota ocurre cuando se acumulan cristales de ácido úrico en las articulaciones y los riñones. Hoy existe, pero hoy es controlada. No tiene el mismo nombre, sí. Pero hoy es controlada, tiene medicamentos, o sea, estamos hablando en un tiempo en que no. Sí, la medicina no estaba avanzada como ahora, ¿se entiende? Exactamente. Bueno, el tema es que Esteban VI, algunos le ponen sexto o séptimo, y después viene Esteban VII o octavo, y así lo ponen, no se sabe por qué, pero todos los Esteban, salvo sexto, el primer Esteban, después empieza Esteban II, III, IV, es rarísimo, parece que faltaría un Esteban por ahí que se perdió. Sí. Gobernó la Iglesia desde el 22 de mayo del 96, del 896, hasta el 14 de agosto del 897. Un año poco. Muy bien, ¿qué había pasado? El Papa Formoso había cedido el trono de San Pedro en medio de las luchas intestinas entre los emperadores del Sacro Imperio Romano. Pagó muy caro haber tomado partido por la causa de uno o de otro. Habían dos grandes... vamos a decir, personalidades que querían acceder a ser emperador. O sea, había que ver por cuál tomaba partido el Papa. Depende del por quién tuviera que tomar. Ahí está. Si uno era francés, creo, y el otro era italiano. Entonces depende a quién eligiese el Papa. Ese iba a ser el y por supuesto iba después a tener la cobertura o iba a estar el rey debiéndole favores al Papa. Favores que de alguna manera se iban a pagar, ¿no? Muy bien. Formoso fue obispo de Porto. ¿Qué pasó aquí? Solamente al papado asistían los obispos ¿de dónde? De Roma. Sí. Solo los obispos, ¿se acuerdan que la batalla venía? No podían ser obispos de Constantinopla, no podían ser obispos de nada. Tenían que ser el obispo de Roma, ese era el que manda más. Ay, y ese era el que accedía, el que podía acceder al papado. Pero Formoso fue obispo de Porto, o sea, no podía llegar a ocupar la silla papal porque no era de Roma. Bajo el mandato del Papa Nicolás I y desarrolló una importante labor evangelizadora en lo que es la actual Bulgaria. Su fama de hombre recto y austero le impulsó hacia el sillón romano en el año 891. Sin embargo, no solo heredó la tiara papal, o sea, la corona, sino también la problemática. Esa problemática relación que desde hace siglos mantenían en Roma los aspirantes a reinar en el Imperio Germánico. ¿Se acuerdan que a partir de Carlos Magno se creó el Sacro Imperio Romano Germánico? La alta mortalidad de los papas en esa época, en 10 años, se sucedieron 11 pontífices. Y eso atestigua hasta qué punto te jugabas el cuello, ¿no? Por querer alcanzar el papado. La guerra de Formoso contra los Spoleto. Esta era una de las familias que pretendían alcanzar la dinastía monárquica. En el año 892, siendo ya papa Formoso, el emperador Guido de Spoleto presionó a Formoso, al papa. Vamos a escuchar dos nombres aquí, dos familias. Los Spoleto, por un lado, y ahora ve, y los ahora tengo los, ahora les muestro, ahora les muestro los otros. Carintia creo que era, bueno. Bueno. Tenemos, en el año 892, el emperador Guido de Spoleto presionó a Formoso para que validara la sucesión en favor de su hijo Lamberto Guido, de sangre carolina y de linaje italiano. Logró que el Papa se trasladara a Ravenna como estaba estipulado para colocar la corona imperial en la frente de Lamberto de Spoleto, al que consideraba en realidad mal cristiano y autor de muchas vejaciones a la iglesia. Pese a estas concesiones, los Spoleto no abandonaron Roma, ni parecían siquiera sopesar la idea de hacerlo. Desesperado por su codicia, Formoso buscó la ayuda del rey de Francia Oriental, el germano Arnolfo de Carintia. Esta era la otra familia, al que había apoyado todavía siendo obispo a costa de ser excomulgado en tiempos del Papa Juan VIII. Así, a la muerte en el 894 del temido emperador Guido de Spoleto, las tropas de Arnolfo atravesaron los Alpes y expulsaron a los Spoleto de Roma. Al final, con las manos libres, Formoso acogió a Arnolfo en el atrio de la Basílica de San Pedro y allí le entregó la corona imperial de Carlomagno al francés. Sin embargo, cuando Arnolfo se dirigía a arrebatarle por las armas la parte del Imperio Occidental a Lamberto, el germano cayó repentinamente víctima de parálisis, que según señala la crónica era la enfermedad hereditaria de los carolingios orientales. Y el 4 de abril del año 826, Formoso falleció a los 80 años y 2 años de una muerte violenta a los 82 años de una muerte violenta sin que fuera concretada los detalles de esta por las crónicas. Formoso fue sucedido por Bonifacio, que gobernó la iglesia por 15 días. Un clérigo de oscuro pasado que contaba con el patrocinio de Lamberto de Spoleto. El pontificado de Bonifacio VI no en vano solo duró 15 días al fallecer de gota, la enfermedad, el 25 de abril del 896. Bonifacio no vivió lo suficiente para poner en práctica la macabra venganza que los Spoleto estaban preparando al cadáver de Formoso, a su legado, lo que los romanos llamaban damantio memoriae, que quiere decir condenar la memoria. Esto era borrar todo vestigio de Formosa. Todo, todos los escritos que hizo, que, en qué año subió al poder, en dónde estudió, todo. Como que si no existiera. Eso se hacía muchas veces con los reyes anteriores cuando ellos querían borrar todo vestigio, ¿no? Así que quien llevó a cabo estos planes fue el Papa Esteban VI, que era un obispo de Anagni, descendiente de una familia noble de Roma. El nuevo pontífice ordenó, siguiendo las instrucciones de Lamberto, de Spoleto y de su madre, que el cadáver de Formosa fuera excomulgado, que fuera exhumado para someterlo a un juicio por sus pecados. Damantio Memorae, o sea, borrar todo registro histórico de que haya existido Formoso, a la que aspiraban los espoletos, no se limitaba a deshacer legalmente lo hecho por Formoso, como acostumbraban a hacer los romanos a sus emperadores, ¿no? A los más espados. Sino que pretendía un espectáculo que al paso de los siglos jamás se olvidara. Tras 9 meses de enterrado, el cuerpo de Formoso fue sacado de su tumba, vestido con los ornamentos papales y sentado ante el tribunal eclesiástico. La espeluznante escena de un cadáver en avanzado estado de descomposición y atado a la silla para evitar que se escurriera debido a resultar dantesca, pero no frenó un proceso que hoy es conocido como el sino del terror y que relató Esteban como un maníaco. O sea, el Papa... Los espoletos querían que el Papa lo nombraran rey a él. Formoso dijo, no, en realidad me cae mejor el de Francia. Es mejor el de Francia, porque esto no. Pero está, fue y lo tuvo que nombrar. Pero va y empieza a hablar con el de Francia, y este le da cobertura. Lo cita a Roma y le pone la corona real. Entonces, Francia, ¿qué tiene que hacer? Ir y tomar la otra parte de Roma. Recuerda que estaba la parte oriental y occidental. Cuando se dispone a hacer eso, ahí a pelear contra los espoletos, le viene esa parálisis. Así que ya no pudo. Descartado. Entonces, ¿quién retoma? Espoleto. Y dice, así que vos estás de vivo. Se la hago así media clara, ¿no? Después que muere este... Viene otro papa que dura 15 días y viene y nombra a Esteban. Y a Esteban le da la orden, pasó el tiempo, pasaron 9 meses, le da la orden a Esteban de que lo saque de la tumba y lo juzgue al papa, muerto. Tremendo. O sea, esto es... Un calipo para los muertos, ¿verdad? Esto es impresionante, ¿no? Todo esto ocurría en lo que vamos a decir. Podría llamarse hoy el Vaticano. Muy bien. Acá viene la parte interesante. Dice que un hedor tremendo emanaba de los restos del cadáver. A pesar de todo ello, se le llevó ante el tribunal revestido de sus ornamentos sagrados, con la mitra papal, o sea la corona, sobre la cabeza casi esqueletizada, donde en las vacías cuencas de los ojos, los gusanos destructores, los trabajadores de la muerte, aparece descrito en el Concilio Romano del 898 sobre lo sucedido en el Sínodo del Terror. Si alguno está comiendo. Esteban VI acusó a los restos de Formoso que estaban demasiado ocupados, pudriéndose, por supuesto, en ese momento, de haberse dejado elegir obispo de Roma cuando ya era en ese momento la cabeza de otra diócesis. ¿Por qué? Porque él no era obispo de Roma, era obispo de Francia, de Porto. Lo cual era paradójicamente lo mismo que había hecho el propio pontífice siendo obispo de Anagni. O sea, Esteban tampoco tenía, el que lo estaba juzgando por haberse dejado levantar como papa, no siendo obispo de Roma, tampoco era obispo de Roma, era de otra ciudad. Pero a Formoso lo acusó. Y Formoso, chito, no decía nada. Sí. Esto es tremendo. Uno se ríe, pero esto es tremendo. Bueno, aparentando legalidad, fue nombrado un diácono, un abogado del muerto, como abogado de oficio para que hablase en el nombre de el difunto, mientras el Papa Esteban VI presidió el concilio desde su silla. Bueno, la Damatio Memoriae, que es que borrar toda memoria de que haya existido, la condena de la memoria. A la acusación de haber cambiado su sede episcopal de Porto por la sede de Roma, esto era una de las cosas que le acusaba el Papa. Pero aparte venía lo de la corona, lo de el emperador. Ya era una controversión canónica, ¿no? El tribunal sumó también el pecado de perjuro y tener una ambición desmedida, frente a la cual el diácono defensor apenas respondió más que monosílabos, temiendo más la furia de los vivos que de los muertos. El representante del muerto, ¿no? No decía nada. Ajá. Era eso lo que hacía. No, no era mudo, pero le faltaba. La sentencia resultante de aquella comedia negra fue proclamar que Formoso, indigno servidor de la iglesia, había llegado a la silla papal de forma irregular y que por lo tanto era un papa ilegítimo. Había que destruir todo lo escrito y dictado por él, revocar sus decretos y borrarle de la historia como si no hubiese existido jamás. O sea que lo que había que hacer era... Bueno, fue un papa ilegítimo, así que todos los decretos que él hizo no valen. Mira, no quedó nulo. Ahí está. Ese papa. Todos los perdones que él dio, viste que los papas te perdonan. Sí. Rezás cuatro Ave María, cinco veces. Está, no están perdonados. Hay que volver de vuelta. Todos los que él levantó en su tiempo, si levantó alguno, no sé los cargos que levantan, pero vuelven abajo. Quedaban sin nada. Ahí está, queda todo sin efecto. Muy bien. Pero aparte de eso, se le cortaron los tres dedos de estos tres: el pulgar, el índice y el anular, porque eran los que él bendecía a la gente. Con los que él bendecía a la gente. Muy bien. Se le cortaron los tres dedos con que había impartido tantas bendiciones, y a un grupo de soldados cogió el cadáver para arrastrarlo a una fosa, pero para arrastrarlo, El cadáver muerto así, lo ataron a una cuerda y lo llevaron arrastrando hasta un pozo común y ahí lo tiraron. Pero lo llevaron arrastrando por una calle que todo el mundo lo veía. Como diciendo, mirá, el cuerpo partiendo los pedazos. Claro, para que la gente viera que no se puede nada. Y el olor, no sé, me imagino claro, el gusano, las moscas. Depravación, tal. Bueno. Sin cansarse aún de castigar al indiferente cadáver, los soldados sacaron los restos del Formoso nuevamente de la fosa y lo rajaron al río Tíber. En el año 827, sin embargo, una parte del pueblo romano partidaria de Formoso, o sea, un año después, quiso vengar la injusticia y entró violentamente en el Vaticano para prender a Esteban, al que lo había juzgado. Como hiciera él con Formoso. Esteban fue desnudado y arrojado por la turba a una prisión subterránea, donde poco después fue estrangulado. En aquellos días, ese mismo pueblo agresivo y violento llevó a la silla papal al cardenal de San Pedro in Vincoli, de nombre Romano, o sea, un papa que se llamó Romano. O sea, se llamaba Romano, ¿sí? No es que fuera Romano, se llamaba Romano. Que a los 4 meses falleció también a causa de una muerte violenta. Son muertes sospechosas. Claro. Y precisamente ese era el mismo destino que aguardaba a su sucesor, Teodoro II, que también murió. Fue asesinado 3 semanas después de ser elegido papa. 3 semanas. Pero Teodoro, en cualquier caso, tuvo tiempo de convocar rápidamente un sínodo, en el curso del cual devolvió sus derechos a los eclesiásticos ordenados por Formoso y borró cualquier rastro del demencial proceso judicial de Esteban. Bueno, este hombre, Teodoro II, después que mataron a Esteban, subió otro, romano, duró poquito, y sube Teodoro II, que duró 3 semanas, pero en esas 3 semanas le dio tiempo para dar por nulo el juicio que se le dio a Formoso, sacarlo donde le habían tirado, darle de vuelta a cristiana sepultura, volver a los decretos que había hecho Formoso, volver a validarlos, y aquellos a quien Formoso había levantado, que Esteban los había vuelto atrás, les volvió a reponer de su puesto. ¿No? En 15 días, y te podés imaginar. Sí, pasa bien. Mientras llegaba él, pasaron unas cuantas cosas. Cuando vieron que hizo todo esto, murió. Por eso. Murió, lo picó mosquito. No, no, no, él dijo, por decirlo, murió porque ya era difunto, estaba pasado. Pero esto era la guerra por la silla papal, ¿eh? Esto era guerra de poder. La palabra tremenda para hacer, tomar tanta nota. Acá, más que papa y vicario de Cristo, eran vicario de Satanás. Esto había perversidad en los corazones. O sea, me mataban a espada, o sea, en palabras y en hechos. Acá y grandes. Muy bien. Sigamos. Sin embargo, en el año 890, porque no termina acá, ¿eh? Yo no era nacida. ¿Cómo llamaba el papa que llevaron muerto a...? El Formoso. A Formoso, 9 meses de muerto, lo sentaron en la silla y lo juzgaron. Sí. Le cortaron los 3 dedos de la mano, le borraron todo lo que había hecho, lo arrastraron y lo tiraron a un pozo, Formoso. Después viene este otro... Papa dice, no, estaba bien lo que había hecho Formosa. Lo trae de vuelta, cristiana sepultura, ¿no? Y vuelve a describir todo lo que había hecho. Bueno, pero en el año 898 subió un nuevo papa, Teodoro II. Ah, fue lo que acabo de decir, ¿no? No, Teodoro II ya lo dijiste. Claro, eso fue lo que está. No, acá vamos a entrar en el año 911. Y acá pueden ponerle... Porque en el año 911 empieza un periodo también dentro de la Edad Oscura que se conoce como la pornocracia. Creo que habíamos tocado el tema medio para arriba. La pornocracia. ¿Nace eso en el 11? En el 911. ¿Nace eso? Sí, 911. No, no, nació en el, eso en el 904. ¿Por dónde arranco? En el año 911, cuando terminó el pontificado de Sergio III, el persistente cuerpo de Formoso devuelto a la sede papal, donde pudo por fin, luego de tantas vueltas, descansar hasta nuestros días sin ningún otro juicio post-mortem para soportar. Porque, ¿qué pasó? Acá, con el Papa Sergio III, en el año 904 empieza ese periodo que se llama pornocracia. Pero este Papa... volvió a desenterrar el cuerpo de Formoso. Lo volvió a juzgar. Ahora vamos a ver. Oye, cuerpo. No, Formoso. Menos mal que estaba muerto. Sí. No. Muy bien. El Papa Sergio III, que reinó desde el año 904 hasta el 911, obtuvo la oficina papal por medio del asesinato. Asesinó, por supuesto, a los papas anteriores. Los anales de la Iglesia de Roma hablan sobre su vida en pecado con Marosia, una de las prostitutas que vivían en el Palacio Papal, que le dio varios hijos, ¿no? Ilegítimos. Dice la historia que Marosia tenía una hermana y a su madre Teodosia, y que las tres eran amantes de Sergio. Estaba Teodosia, que era la madre, Teodosia, la hija mayor, y Marosia, la hija menor. Y las tres... Marosia era la mujer de un gobernante, pero a su vez era amante de Sergio III, que es el papa en ese momento, ¿no? Este papa fue descrito por algunos escritores eclesiásticos como un monstruo, y por Gregorio como un criminal aterrorizante. Dijo un historiador: por espacio de 7 años este hombre ocupó la silla de San Pedro, mientras que su concubina, imitando a Semiramis, madre, ¿se acuerdan de Semiramis? Reinaba. Semiramis era considerada la reina del cielo, ¿se acuerdan? Reinaba en la corte con tanta pompa y lujuria que traía a la mente los peores días del viejo imperio. Refiriéndose a otra, dice: esta mujer, Teodosia, de nombre junto con Marosia, la prostituta del papa, llenaron la silla papal con sus hijos bastardos y convirtieron su palacio en un laberinto de ladrones. Muy bien. En el año 914, llega al papado Juan X. Este fue el cuarto papa del periodo conocido como la pornocracia. Después de Sergio hubieron dos papas más y después viene Juan X. Fue elegido al igual que sus predecesores gracias al apoyo e influencia de senador romano Teofilacto, su esposa Teodora y la hija de ambos que era Marosia. En el año 905, este papa había sido nombrado por Sergio III como obispo de Bolonia y arzobispo de Rávena, hasta que gracias a sus mentores fue nombrado pontífice. Juan X. Su pontificado se inicia con el agravamiento de los ataques sarracenos a las costas italianas de sus bases en Sicilia. Para poner fin a los mismos, logra una coalición de los distintos príncipes italianos, entre los cuales figuran el marido de Marosia, que era Alberico, Landulfo de Benevento y el rey de Italia, Berenguer I, que es atraído a la causa mediante su coronación en el año 915 como emperador del Sacro Imperio. Juntó tres reyes el papa y formó un ejército. Con tres reyes. Tres reyes, pero que se peleaban entre ellos. Eran tres reyes. Pero esos tres reyes también tendrían su por qué pelearse entre ellos, ¿verdad? Claro. Y también tendrían algunos guerreros que estuviesen con ellos, ¿verdad? Juan décimo. Que se peleaban entre ellos. Por el poder. Por la corona. Por la corona real. Porque yo lo estoy haciendo una especie así de... Ahí va. Por la corona. Todo era por la corona. Pero... De los muertos, para que no se muriese. Claro. No, pero viene una guerra y ¿qué hacemos? El papa, ¿qué hace? Junta a los tres, muchachos, vamos a hacer las paces, vamos a juntarnos, a ver, Peñarol Nacional y Danubio y Defensor. Yo sé que nos peleamos acá, pero si viene el Mundial tenemos que ir a Uruguay. Vamos a defender la Copa y después nos seguimos peleando. Sí, que vamos a defender, nos matamos ahora y después lo que quede nosotros que se arregle, ¿no? Qué tremendo. Bueno, entonces fue la primera vez que un papa, en el año 915, se pone al frente de un ejército logrando en la batalla de Garigliano la derrota definitiva de los sarracenos, que eran los que estaban amenazando al Imperio Romano. Y en el año 924, Berenguer I es asesinado. Y este sería el último emperador del Sacro Imperio Romano, descendiente de Carlomagno. ¿Se acuerdan de Carlomagno? ¿No? Sí, lo hablamos el estudio pasado. Con Carlomagno arrancó el Sacro Imperio Romano Germánico. Que arrancó con Carlomagno y las bases las hizo Pepín, que era el rey, el padre de Carlomagno. El cargo de emperador quedaba vacante hasta que en el año 962 lo ocupó Otón el Grande o Otón el Magno, se le puede llamar. En el año 962, no me ocupé mucho de Otón, y nos podríamos ocupar porque es una historia bastante también interesante, pero nos iríamos un poquito más fuera de la historia de los papas. La muerte de Berenguer dejó vacante el trono de Italia. El papa Juan X decidió apoyar como sucesor a Hugo de Provenza, lo que le supuso enfrentarse con Marosia. ¿Se acuerdan quién es Marosia? Marosia era una de las prostitutas que estaba con Sergio III. Sí. O sea, los papas eran, vamos a decir, maniquíes manejados por estas mujeres. Exactamente, porque los tres decidieron a matar o morir por la corona. Ahí está. O sea, estaban en una especie de quién da más, quién da menos. Las decisiones del papa. Sí, la tomaban la señora. Ahí que va. En este caso estoy diciendo los nombres. Marosia, que era una de ellas. Ahí está. Y sucesivamente los nombres de las otras dos prostitutas que dijeron que no. Ahí va. Ahí está, muy bien. Teodosia y Teodosia, la chica. Ahí está. Bueno. Sí. Juan, ¿dónde quedé? Ahí va, el papa. En el 915. No, nombré a Hugo de Provenza. O sea, el Papa Juan X decidió apoyar como sucesor a Hugo de Provenza, lo que le supuso enfrentarse con Marocia, quien era la que manejaba los hilos del papado. Y ordenó a su segundo marido, Guido de Toscana, dirigirse a Roma al frente de un ejército y deponer al Papa y encarcelarlo. Este ya no nos está sirviendo, dijo Marocia. Este ya está tomando decisiones por las de él. Así que agarró y le dijo a su marido: andate hasta Roma y ocupate. Formó un ejército y arrancó. Juan X falleció en prisión en mayo del año 928, probablemente asfixiado con una almohada. Marocia, una de las protestantes, en el 928. Marocia tenía 3 hijos bastardos, que aparentemente no, algunos de ellos eran de Sergio III. De estos 3 hijos bastardos, los nombró papa los 3. No juntos, ¿no? Sí. Dijo: bueno, tengo 3 hijos, los papas que pongo no, como que no, o sea, no me están resultando, entonces, ¿qué hago vos? A ver, vas a estar un tiempo vos y un tiempo vos, no necesitaban morirse. Ponía uno, después de un tiempo lo sacaba, ponía al otro y le daban un poquito para cada uno y no se pelean ninguno. Entonces, estos papas los pueden buscar en la historia de los papas. Por ejemplo, es el Papa 123. Se llamó León VI. Y este gobernó la Iglesia Católica desde el año 928, desde mayo de 928 hasta diciembre de 928. ¿El fue uno de los hijos de Marcia? Sí. ¿El último? ¿Cómo el último? Fue uno de los 3. Uno de los 3. No. Ahí está. Gobernó desde mayo de 928 hasta diciembre de 928, o sea, 7 meses. Después sacó a este y puso al otro hijo, que gobernó el Papa número 124, que se llamó, ellos adoptaban los nombres, no es que se llamaban así. Uno como hacen ahora los papas, vieron que suben el papado y dicen: bueno, sí, ¿qué nombre vas a ponerte? Claro. Fulano de tal. Esteban VII. Y este gobernó desde diciembre del año 928 hasta febrero del año 931. Este ya duró 2 años. Y el Papa 125 fue Juan XI, onceavo. Este Papa dio mucho que hablar. Y gobernó desde marzo del año 931 hasta diciembre de 1935. Y fue el Papa número 125. Este era el que se consideraba Juan XI o onceavo. No, Juan XI. El Papa número 125 se supone que era hijo del Papa Sergio III, hijo ilegítimo, porque la mujer era casada, ¿no? Eran amantes. Bueno, Alberico era el cuarto hijo de esta mujer. Ella tenía un cuarto hijo que se llamaba Alberico. Ahora, es complicado de explicar. Tenía 4 hijos, ¿verdad? Nombramos 4 hijos. A 3 los hizo Papa. Pero tenía un cuarto hijo que no lo hizo Papa. Escuchen esto. Se llamaba Alberico. Que en realidad ese cuarto hijo debió de haber sido el primero, pero no era el primero. ¿Por qué? Porque si hubiese sido el primero, entonces él era el candidato al reinado. Él era el príncipe. Porque ella estaba casada con el rey. Bueno. Entonces, se supone que fue Juan XI, fue el primero. Pero si fue el primero el Juan XI, ¿por qué no ocupó el reino, el reinado? O sea, ¿por qué no fue el sucesor del rey? Porque no era hijo de Alberico. A ver, del rey. Sí, se entiende. O sea, fue el primer hijo, pero no era el hijo de la línea del rey. No era el sucesor del rey. Por eso fue sucesor papal. No se reconoció como el sucesor al rey. Porque si vos sos sucesor al rey, ¿para qué te vas a meter en el papado, no? Ya tenés tu trono. Ya tenés tu trono. Entonces, ninguno de esos 3 podían acceder a la silla del rey, así que los colocó en la silla papal. Pero este Alberico sí fue el rey. Y este Alberico, una vez que fue rey, fue el que eligió a los 4 papas sucesores. Estos 4 papas sucesores iban colocados según les convenía. Cuando los papas comenzaban a tomar decisiones por cuenta suya, ya no servía y los sacaban. Los mataban, ¿verdad? O los hacían desaparecer de alguna forma. Y este Alberico colocó al papa número 126, que se llamó León VII. Este gobernó del año 936 al 939. El papa número 127, que se llamó Esteban VIII. Este gobernó desde el 939 al 942, 3 años. Luego colocó al papa número 128, son todos consecutivos. Mariano II. Este gobernó desde el año 942 al 946. Y luego colocó a Agapito II, que gobernó desde el año 946 hasta el año 955, y este fue el papa número 129. En el año 955 llegó Juan XII. Este gobernó desde el año 955 hasta el 964. No, 9 años más o menos. Este era nieto de Marosia. ¿Vieron por qué se llama el tiempo de la pornocracia, no? Sí. Todos los hijos... Todas las decisiones eran de las mujeres. Ninguno de ellos tomaba decisión para nada. Y todos hijos ilegítimos. O sea, ¿cómo se dice cuando no son hijos? Sí, yo estuve con Esteban, pero mirá que el hijo de fulano. Ahí está, claro. Bueno, Esteban no, pero... Y los papas mismos tenían hijos. Pero no se podían casar. Y tenían que ser, ¿cómo que se dice cuando son, que no se pueden casar, ¿cómo es? ¿Concubinato? ¿Concubinato? No. Cuando no se pueden casar, ¿qué? ¿Porque son parientes o porque...? No, se fueron para acá, sí, no se entiende. No, porque no... No, por el, sí. El ¿cómo que se llama? El papa no se puede casar, pero cuando no me sale la palabra... Vos pensala y después... Sí. Tienen que ser que... Los papas, los... ¿El linaje? No. Bueno, está. Ya nos va a salir el nombre. Bueno, este papa Juan XII... ¿Qué es lo que querés saber? ¿Cómo es que el nombre de cuando no te puedes casar con otra persona, pero no por ser familiar ni nada de eso? ¿Por qué no se casan? No. ¿Entendés? Ahí está. Bueno. ¿Por qué no se los permite...? ¿Cómo se llama eso? La, ¿tiene un nombre eso? ¿No se permite ser si la religión sí, o lo pero, que...? Pero tiene un nombre. Paola, yo el nombre... Tengo bueno. El nombre, se trata de con la punta de la lengua, pero yo también, me estoy intentando... Bueno, saquen la lengua para afuera, a ver si se cae el nombre, podemos leer. Para que estoy... Muy bien, seguimos mientras se les cae el nombre de la lengua. Sí, yo no me doy cuenta. Juan XII, este era nieto de Marosia, la prostituta que estaba ahí, y fue culpado de violar mujeres vírgenes, viudas y casadas. Según la historia, vivió con una de las concubinas de su padre e hizo del palacio papal un prostíbulo y murió asesinado por el esposo de una de sus amantes, que burló la guardia papal y lo mató con una daga. Dijo, se determinó el papado. En el año 984 llegó Bonifacio VIII. Bonifacio VII. Este es considerado como un antipapa y ocupó el trono papal de forma ilegal en 2 ocasiones. En el año 974 y entre el año 984 y 985. Fue considerado por sus coterráneos como un monstruo. La primera vez que usurpó el porque él llegó al papado sin que nadie lo votara. No. Javier, debe saber. ¿Por qué no se casan los papas y los padres, los curas? ¿Cuál es la palabra que no? Hay una palabra, ¿verdad? Celibato. El celibato, ahí está. No, pero pará. Celibato. No, pero el público tenía celibato. Sí, Javier, pero se nombró esa palabra. Y ahora estamos con el razón porque yo también. No, el celibato. No me acordaba. Es celibato. Vos decís el eunuco. Exactamente. No, esto es celibato. Claro, es celibato. No se pueden casar. Porque están en celibato. Pero tienen está permitido porque. Ahí está. Bueno, termino con esto. Sí. Les cuento sí, lo que le pasó a este. Sí, que se me perdió, ¿no? Hay que matar. Bonifacio VII. ¿Cómo llegó al papado? En 2 oportunidades fue papa. Sin embargo, vos lo buscás y no está. no está, no figura en la lista de los papas. Pero él ocupó el papado dos veces. En el año 974, durante el pontificado de Benedicto VI, aprovechando la muerte del protector de este, el emperador Otón el Grande, Otón el Primero, que lo nombré hace un ratito, el patricio romano Juan Crescencio nombra papa al cardenal diácono Francone Ferrucci, que adopta el nombre de Bonifacio VII. Lo nombra diácono, ¿no? En esta primera etapa solo gobernó la iglesia durante 6 semanas, el tiempo que tardó el conde Sico de Spoleto en llegar a Roma en calidad de representante del nuevo emperador Otón II. Murió Otón primero. Murió Otón primero y el conde tardó 6 meses en llegar a Roma para asumir el reinado que es, sería Otón el reinado que sería Otón II. En esas 6 semanas este hombre Bonifacio mató al papa actual de ese momento y se quedó él con la silla papal. ¿Entienden? Bien. Y cuando llegó Otón, o sea, llegó el que iba a tomar el reinado, agarró y lo sacó echando aceite, por no decir otra cosa. ¿Habías dicho la palabra, Javier? Hoy la palabra que... Celibato. Gracias. Y se refugió en Constantinopla, donde se llevó consigo parte del tesoro de la iglesia. O sea, se fue, pero se robó buena parte. No obstante, en ese breve periodo, hizo estrangular al papa legítimo, que era Benedicto VI. Tras su vida, es elegido nuevo papa Benedicto VII, quien excomulga a este que había asesinado de la iglesia. Y esa fue una de las primeras medidas. Pero Bonifacio permaneció en Constantinopla durante 10 años, hasta que en el año 984, aprovechando la muerte del Otón II, el otro rey, que había sucedido a Otón I, y que su sucesor Otón III tiene apenas 3 años de edad, el rey, 3 años. Regresa a Roma y con la complicidad de Crescencio II, hijo del citado Juan, Crescencio encarcela al papa que entonces regía los destinos de la iglesia, que era Juan 16, y vuelve a ocupar el sitio de papa por casi un año. 3 años. El papa legítimo, Juan 14, falleció de hambre durante su encarcelamiento, por lo que Bonifacio VII está considerado como el asesino de 2 papas. Bonifacio VII falleció asesinado el 20 de julio del año 985, siendo su cadáver mutilado y arrastrado por la calle de Roma hasta terminar expuesto a los pies de la estatua de Constantino. ¿Vieron lo que era la iglesia, no? Tremendo eso. Nada que ver con aquella primera iglesia que vimos al principio. ¿Te acuerdas? Donde daban su vida por Cristo, sí. Los mataban, se sacrificaban. Los torturaban. Y los tenían que matar porque no decían la verdad. Ahí está. Tremendo, ¿no? Los torturaban y no se inclinaban ante estatuas ni ante reyes, ni si no era Jesús. Puedes estar muerto, te atan y te llevan a la calle de Roma, como aquí en la película tuya, se llevó a esto. ¡Qué tremendo, ¿no? O sea que ya estamos viendo cómo se corrompió gran parte de la iglesia antes de llegar al año 1000. ¿No? Bueno. Vamos por acá. Está buena la historia. No, está bueno sinceramente porque está bueno. Una persona que no se ha casado especialmente por motivos religiosos. Los papas no se podían casar, tenían que mantener el celibato, pero tenían concubina, tenían hijos. Y cuando tú se hizo cargo, los hijos de los tales papas que en ese momento estaban, ya quedaban heredando el papado por el papa que era el padre. Lo nombraban en el caso de este muchacho, de este niño, ¿no? 3 años y quedó siendo papa. No, ese quedó siendo rey. Bueno, rey. Era rey. pero todo porque hubieron papas de 12 años. Bueno, lo vamos a ver la semana que viene. ¡12 años! ¡Qué tremendo! Igual, es como nombrar un pastor. En la Biblia hubo un rey que tenía 9 años. Sí, los reyes sí. Los que van gobernando son los que están a cargo del niño. Sí. Hasta que cumple la mayoría y después empieza. Pero eso es por linaje, por la sangre. Estamos diciendo. Pero un papa. Yo lo veo también como tremendo, Carlos, por el tema de que, o sea, después de estar muerto, Javier, te ataban y te llevaban arrastrando por toda la calle de Roma y todavía te mutilaban, o sea... Vergüenza no le daba. No, claro, o sea, como Aquiles hizo la primera cosa con Héctor cuando le ganó, lo ató al carruaje y llevó. Pero ese estaba fresquito. Y por eso te digo que esto... A este lo desenterraron. Es tremendo, sinceramente. Lo enterraron todo. Hermana Paola, oramos. Te damos las gracias, Señor, por este momento que podemos compartir, Señor, todos juntos. Te damos las gracias, Señor, porque día a día, Padre, tú abres más nuestro entendimiento, Padre. Sí, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque cada día que venimos aquí, Señor, aprendemos más de ti, Señor, tenemos más conocimiento, Padre, que había muchas cosas, Señor, que ignorábamos, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque tú siempre estás aquí, Señor, con nosotros, acompañándonos, y tú siempre estás respaldando, Señor. Ahora te pedimos que seas tú, Señor, guiándonos, Señor, en todo momento y guardándonos, Padre. Ponemos todo en tus manos, Señor. Te damos las gracias por este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Gloria a Dios.